¿Qué tal? Bueno, como habíamos prometido, queríamos interiorizarnos sobre el tema de vacunación de adultos mayores. ¿Y dónde mejor y con quién mejor si no es con Facundo Llano, aquí en su oficina en el PAMI Tandil? Buenos días, Facundo, muchas gracias por estos minutos. Hola, muy buenos días, gracias a usted por estar acá. Como habrás escuchado en la introducción, Facundo, bueno, queríamos notificarle a los oyentes, ponerlo al tanto a aquel que no lo sepa todavía, ¿cuándo y dónde comenzó la vacunación de adultos mayores? Sí, efectivamente, el lunes arrancamos la campaña municipal 2023 a través de PAMI, con dos modalidades que son la vacunación en residencia de larga estadía, a cargo nuestra y de la agencia, con bueno los listados que nos envía la oficina de la residencia, las personas a vacunar, y el operativo a cargo nuestro, la enfermera, movilidad, aplicación y vacuna, por supuesto. Y la modalidad general es para el resto de la población PAMI, que es a través de las farmacias. Todas las farmacias de Tandil tienen contrato con PAMI y tienen vacunas disponibles para nuestros afiliados. Eso significa que en el horario de apertura del comercio o de la farmacia, en este caso, pueden ir en cualquier momento. Sí, yo, a ver, que aconsejo que cada uno consulte en su farmacia de confianza para ir ordenando esa aplicación. Es decir, cada farmacia puede tener su método de aplicación respecto a un horario, un día, pero las vacunas están llegando y, al igual que años anteriores, van a ir llegando gradualmente, es decir, en distintas instancias. Ahora, ya el lunes recibieron, probablemente la semana que viene reciban otra tanda y así van a ir recibiendo hasta que no haya más gente con intención de vacunar. A partir de la experiencia, Facundo, que tienen ustedes en este tipo de menesteres, ¿de cuándo? ¿A partir de qué edad es conveniente comenzar con este tipo de vacunación? El Plan Nacional indica la vacunación libre después de los 65 años. Libre y gratuita para el caso de PAMI. Los menores van con indicación médica, menores de 65, lo mismo que las embarazadas. El resto, la mayoría, nosotros vacunación libre, este año vamos a vacunar cerca de 10.000 personas, para que tengan una idea del impacto que tiene la campaña en el partido de Tandil. ¿Por qué? Porque el post-COVID enseñó a la gente a vacunarse, a protegerse, y además, en lo que hace la vacunación PAMI, son muy buenas vacunas, digamos, son vacunas trivalentes, van cambiando la cepa en función de lo que va cambiando la gripe, es decir, la influenza, la gripe va mutando y el PAMI va leyendo esto a través de los estudios y genera una vacuna año a año. Entonces hace que el afiliado tenga la necesidad de vacunarse año a año por el poder inmunológico de la vacuna anterior y por la necesidad de aplicarse la nueva vacuna conforme la nueva gripe. La cantidad de 10.000 que estás hablando, ¿es el límite que tiene el PAMI o es una estadística hecha basada en otros años atrás? No, es una estadística basada en el año pasado. Nosotros el año pasado vacunamos cerca de 7.500 o 800 personas en el sistema de farmacias y el resto lo vacunamos nosotros en residencias y en agencias. Nosotros no tenemos un límite de vacunas. En el partido de Tandil, todo aquel afiliado y afiliada de PAMI que se quiera vacunar contra la gripe va a poder hacerlo, va a tener su vacuna disponible y su aplicación de manera gratuita. No hay restricción en ese aspecto, porque además necesitamos y queremos que la gente se proteja. Ese número, vuelvo a repetir, obviamente, y supongo esto es una deducción, debe haber más de 10.000 adultos mayores que se tienen que vacunar. ¿El resto vos estimás o tenés conocimiento que lo haga a través de algún medio privado o por otro lugar? No, nosotros, a ver, yo llegué hace 3 años, llevamos 3 campañas y venimos creciendo en la población vacunada. Creciendo porque vienen las vacunas a término, porque nosotros hacemos los operativos a residentes rápido, porque vacunamos en agencia y porque estamos en contacto permanente con las farmacias responsables para que no falten vacunas, para que cuando lleguen empiecen a aplicar. Es decir, motivamos esta vacunación. El resto habría que analizar, digamos, porque probablemente por una costumbre que no tienen aún, ¿sí? Ya te digo, ha crecido mucho la población que se volcó a vacunarse. Bueno, falta otro tanto, hay que ver, capaz que este año es más de 10.000, digamos, no lo sabemos, probablemente si la tendencia en alza se mantiene, capaz que son más. Bien, y la última que te hago, así te libero agradeciéndote, por supuesto, de estos minutos, es, y perdón por la ignorancia, pero desde el lado medicinal, ¿qué durabilidad tiene la vacuna? ¿Dura de año a año o solamente te cubre, vuelvo a decir, medicinalmente, los peores meses de invierno? No, está bien la pregunta, porque es un poco en relación a lo que mencioné recién. La inmunidad, el poder inmunológico de las vacunas de un año. Aproximadamente, digamos, desde que se aplica. Hay una ventana de tiempo con la COVID, digamos, que ahora no nos va a pasar, porque la mayoría de la población nuestra ya está vacunada a COVID, de hecho muchos los hemos vacunado nosotros, dura un año. ¿Por qué es necesario aplicársela anualmente? Por lo que mencioné, porque el virus cambia, el virus muta. Como muta el virus, tienen que mutar los anticuerpos, digamos, las cepas que componen esa vacuna, que son las que vienen año a año. Entonces, la gente que se vacunó el año pasado no solo no tiene el poder inmunológico de la vacuna que se aplicó, sino que además lo necesita para ver una nueva gripe. Entonces, esa es la necesidad. Y va a tener un poder de protección hasta el año que viene, que va a venir otra vacuna y lo vamos a vacunar de nuevo. Rubén. Bueno, ¿me llamaste, Walter? Sí, unas consultas muy, muy pequeñas para Facundo. Facundo, buen día. Hola, buen día. ¿Hace falta receta para ir a una farmacia y la persona mayor vacunarse? No es necesaria la receta a los afiliados mayores de 65 años. Ajá, bien. El plan nacional y las condiciones, digamos, del protocolo antigripal indican que en menores sí es necesaria prescribir, claro, la receta médica. Pero el adulto mayor no hace falta, va, se presenta a la farmacia y listo. Se presenta con su documento y su carnet de taxi y va a recibir la vacuna de manera gratuita. Muy bien. ¿Cuál es la situación, Facundo, con los geriátricos y internaciones domiciliarias? Bien, internación domiciliaria lo vacuna la empresa que está cursando la internación. Ajá, bien. Nosotros generalmente les damos las vacunas a las empresas para que las apliquen. Bien. Y las residencias lo hacemos nosotros. Ajá. De hecho, el lunes ya empezamos a vacunar, hicimos 7-8 residencias, ayer lo mismo y hoy otro tanto. Aquellas residencias que todavía no nos han enviado los listados, que lo hagan, o los familiares que tienen sus padres o sus familiares en residencias, que le pregunten al titular para ver si nos envió los listados, porque nosotros tenemos vacunas disponibles para ir a vacunarlos una vez que recibamos esos listados, porque obviamente todo lleva un protocolo, no solamente a la hora de vacunar, sino a la hora de cargar la vacuna. Claro, claro. La última que te hacemos, Facundo, según tu experiencia, ¿en cuánto tiempo, digamos, tenemos un alto porcentaje de vacunación en adultos mayores? ¿Cuánto tarda? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, en un mes vamos a tener la mayoría vacunados. Nosotros, en esta instancia, hay que ver la regularidad, está en el envío de las vacunas a la farmacia. Uh-huh. Que eso es lo que generalmente vienen en tres etapas. Digamos, viene una etapa ahora que ya llegó, una etapa vendrá en 15 días y la otra vendrá dentro de un mes. Uh-huh. Y siempre la tercera es residual. Claro. Es para aquel que todavía que no quedó, digamos, que no se la pudo aplicar por alguna situación determinada. Lo más fuerte es ahora y en 15 días. Claro. Y lo que estamos haciendo nosotros en residencia, y además nosotros después vamos a tener vacunas en agencia para aquel que no haya podido vacunarse por X razón, lo pueda hacer. Facundo, de mi parte, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo y que tengas buena mañana. Y cierra Rubén. Bueno, muchas gracias para vos. Un abrazo también. Ya que estoy con Facundo, que gentilmente, vuelvo a repetir, nos atiende aquí en su despacho, le hago la última pregunta. ¿Cómo terminó el tema inscripción para los talleres que hace unos días atrás comenzaron? Muy bien, por suerte la gente que los ha cursado ha renovado, tenemos mucha gente nueva y tenemos las inscripciones abiertas todavía. Si bien los cursos ya están iniciados, aquellos lugares, digamos, aquellos cursos que todavía tienen cupo disponible, queremos que la gente lo aproveche, así que aprovecho la pregunta que me hiciste para invitarlos a inscribirse. Lo pueden hacer a través de la agencia, como viniendo, lo pueden hacer a través del Facebook de UPAMI Tandil. Ahí tienen el listado de cursos y el formulario para inscribirse. Muy bien, Facundo, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Un buen día.